Soy un hombre sin orquesta, sobrado de respuesta. Pregunta a quien quieras, tremendo dolor de cabeza. No pase matemáticas sumando los problemas, restando a la cartera. Dime tú qué te esperas, soy un niño. Sostengo el micro y te lanzo un guiño. Adentro del papel es donde encuentro el equilibrio. El suelo del límite no me asusta. Si me equivoqué y me tropecé, créeme que me pondré de pie porque me gusta pasármela bien sin ninguna culpa. Bajarte la luna en las noches que no se oculte. Me gusta hacerte feliz sin ninguna multa y grabar sonetos en tu piel a ver qué me resulta. Hablar de nada es cosa fácil, hablar sobre todo es tan incómodo para la mente frágil. Al filo del abismo del cinismo, tráeme las montañas que tú quieras y practico el alpinismo. Yo solo soy lo que te ofrezco, en la carrera yo respiro y me mantengo en 100. Así que llámalo como tú quieras, que en la selva la cima se aprende la doctrina de las fieras. Yo solo soy lo que te ofrezco, en la carrera yo respiro y me mantengo en 100. Así que llámalo como tú quieras, que en la selva la cima se aprende la doctrina de las fieras. Se trata de afilar el colmillo sin plan dental. Quiero llenar el alma, no solo el instrumental y la cartera. El día que yo me muera, pueden decirme Max Sinatra, lo hice a mi manera. Expediciones en la mente de un cualquiera, en calles y callejones de los que nadie se entera. No quiero ver la luz, platico con la oscuridad. Cuando llegue el sol no lo recibirán ni mis ojeras. Seré viajero sin licencias, puedo darte todo menos lo que esperas, quieras, piensas. Y es que todo tiene vigencia, espero se acabe mi vida antes que mi amor y mi paciencia. Soy un consejo práctico, predico lo de nadar o morir cual tiburón en el Atlántico. Peces de pecera sepan algo, cuando la verdad asoma la aleta dorsal nadie está salvo. Yo solo soy lo que te ofrezco, en la carrera yo respiro y me mantengo al 100. Así que llámalo como tú quieras, que en la selva la cima se aprende la doctrina de las fieras. Yo solo soy lo que te ofrezco, en la carrera yo respiro y me mantengo al 100. Así que llámalo como tú quieras, que en la selva la cima se aprende la doctrina de las fieras. We'll be right back.